algo hacen que viaja mi madre selva. Baila un brillo eterno verde condena, anunciando que siempre algo nos arrastrará río arriba donde pocos logran llegar. Secreto de tu amor, pasaje estrecho a velocidad. Te descubre quien ama el silencio y atesora tu selva virgen rosa. Surcaré aguas para llegar a ti, hasta tu orilla o albina. Bajo el reflejo de la luna en tu piel, entre la niebla eres mía. Dime, ¿cómo te va en la cocina? Que yo te voy a encontrar en cualquier esquina. Pa' meternos en una tina, fría, tibia o caliente. Que es imposible, se fue la corriente. Yo te voy a llevar, te voy a enseñar los secretos miles. Por los caminos de piedra, que van todos al baño, a seguir al rebaño. Que como tú, que como yo, cantamos hasta el próximo año. La, la, la, la, la, la, la. Sí, sí, eres vicio y frutas, mujer. Si me besas yo vuelvo a nacer, pero tú me empujas fuera del camino, por el que tengo que llevar el vino. A tu boda, a mi boda, y se pasa la hora y va aumentando la mora, mientras yo te veo crecer. Y si te pido me puedas coser mis calzoncillos, mi corazón, nunca nos vamos a pedir perdón. Me han dicho por ahí que tú eres fina cuando modelas el agua cachina, que tu silueta, que tu valor cuando se apaga el sol rechina. Y a la noche te echas a llorar, me mojas todo, me meto en un bar. Y caray, estando en la cima, te veo y te amo más, Andina. Se arrastra la vida bajo mis pies. Dame de ti un trago, Andina. Hey, hey. Me queman las manos cuando camino hacia ti. De tus labios quiero oír que nada es verdad. Coge fuerte, corre la cortina. Andina, que tus ojos extrañan la luz del día. Rema el viento y no te olvides de saltar, si a los rápidos vas a tentar. Y ruego al viento me lleve hacia ti, hasta tu orilla o albina. Bajo el reflejo de la luna en tu piel, entre la niebla eres mía. Que cae la, la, la, la, la, la, en medio de mí.